Sakchimal, kaliri blash asachigi biu. Ay, impal, ben beauty spence, chachi shelta tibrahi its lista to say. Techelo, bubnine, tibramiet nare lankib, narabena hantimal, perna par ikamal ina parcha, chiquia stovi. Ay, no mal. Clear casti nyang la hibu. Pernusu ben posakibu han muli. Ah, nampal. Na nine rabnieti nare, na shatin sa akramnieti. Nam ni rab tip tala nir kaza chikuya turan las kapka muli. Ay na mali. Masakrutar gwerang dish per kacelo ti de knap grang bunzak. Shonan rang lo tubdet lo rang tubdet hib nir gwedish tubdet shonan rang bay. Pues na las anikani hibung pues hat tuite tirson la rab kuturak beti shonan rablaran. Ay na mali. Sikni bandran nare shati sarunan kandrang mnit nila na chika chosiran karunati paridedran laran. Ay nampali. Absu biuna kayuna shkab. Aha namali. Huen rules kibiu. Nabdis pakibiu shinir kasrab la kibiu. Bai nan uram net ni raknetu nuran nilu abkalai arko. Per inabrar son chi shi ni ala kibiu. Pus chimpali el tip pakibiu huen ru inabdi ichrua. Tak di kwa malai. Ragas gentil na parikwal oran rarson stendran, don oran anran tuidetran ni nesipur. Nesisele, hunsa akran oizik karan, tuga nerson stendran, ramniet nigak netun oran larab arko. Pargak beruran, no ramniet ni niru shagunran, larab larab, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Ra números ten rabna 951-515-1190, 951-515-2321, 951-515-2257, extensiones 215, 229 y 239. www.plataformadetransparencia.org.mx Ara son estendan shati puxaki, napuk parikwal orani.